Pues son las 10 y 20 de la mañana y como os anunciábamos en el sumario, ya tenemos al otro lado del teléfono a Idoia Eizmendi para la escotilla de hoy. Egunon, Idoia. Pues bueno, cuando quieras, el teléfono, las ondas son tuyas. Muy bien, es que de casco. El 28 de noviembre de 2019, el Parlamento Europeo declaró lo que se denominó la emergencia climática. Posteriormente, los diferentes países europeos fueron aprobando declaraciones similares, en el Estado español en enero de 2020. Recordaréis que durante los meses anteriores a dichas declaraciones, hubo grandes movilizaciones a nivel europeo en las que participaron sobre todo cientos de miles de jóvenes que reclamaron a los gobiernos medidas urgentes, defendieron su derecho a tener un futuro y recordaron al mundo que la Tierra es lo que tenemos, que no hay planeta B. Y poco después llegó la pandemia y el mundo se volvió del revés. Entre las varias teorías sobre su causa aparece la respuesta de la madre naturaleza a las continuas y graves agresiones que están causando el impacto de los humanos en la Tierra. En cualquier caso, parece claro que es un punto de inflexión que nos obligaría a repensar nuestra relación con la naturaleza. Sin embargo, con la pandemia, la crisis climática pasó a un segundo plano. El objetivo de residuos cero parece un mal chiste si nos fijamos en las toneladas de basura que estamos generando. Mascarillas, guantes, botes de gel, de alcohol, de lejía, envases de comida para llevar, vasos de plástico y cartón, envoltorios de compras por internet. En fin, una ingente cantidad de residuos que ha aumentado y no parece que tenga fin. Durante el confinamiento, las emisiones de carbono a la atmósfera se redujeron gracias a la inactividad laboral. Pero al mismo tiempo, y aunque no sea comparable, el gasto energético en los hogares se disparaba. Al gasto que supone el hecho de estar todo el día en casa y en muchos casos teletrabajar, hay que sumar nuevos hábitos y otros no tan nuevos pero que han aumentado considerablemente. Lógicamente, hablo de comprar por internet, las videoconferencias, ver películas online, tomar el tiempo en compañía telemática, hacer yoga pilates por internet, reuniones online y la necesidad de estar todo el tiempo en conexión a través del WhatsApp, Facebook u otras mensajerías y redes. Me pregunto si somos conscientes del impacto ambiental de estos hábitos, si conocemos la huella de carbono de nuestros usos digitales para al menos mitigarlo en parte. Por un lado, tenemos las consecuencias de cambiar el móvil, la tableta, el ordenador por uno nuevo. Al consumo de recursos para su fabricación hay que unir la gestión de los residuos. Según el informe de monitorización global de e-residuos, en el Estado español se calculan unas 930.000 toneladas de basura electrónica al año. Solo alrededor de 21 de estos aparatos desechados, así como las baterías o los cargadores, llegan a las plantas de recogida y reciclaje especializados. Pero no solo contaminamos por la renovación constante de los aparatos electrónicos y servidores. El envío de un mensaje de WhatsApp, actualizar el perfil en las redes, compartir una foto o enviar un correo electrónico contamina sobre todo por la energía que necesita para hacer ese proceso. Cuando enviamos una imagen, un vídeo, un texto, este se transforma en un lenguaje común para que pueda viajar por internet. Luego tiene que volver a transformarse y recuperar su formato original para que el mensaje llegue como lo hemos enviado. Un WhatsApp que enviamos a una persona que está a unos metros puede viajar al otro lado del mundo para finalmente llegar a su dispositivo. Y todo esto ocurre en unos segundos y consume mucha energía. Eso que vemos como la nube no es algo inocuo. Detrás de la red internet hay más de 100 millones de servidores repartidos en centros de datos, más de 1 millón de kilómetros de cables, millones de antenas, millones de routers. El almacenamiento de datos requiere de un espacio físico, real, consume grandes cantidades de energía para mover esos datos y principalmente para refrigerar los servidores. Se estima que este tipo de polución digital genera un consumo energético y un nivel de emisiones de CO2 equiparable al de la industria aeronáutica, concretamente el 2% de las emisiones globales de CO2. Es obvio que en estos años esta cifra se ha superado con creces e irá en aumento. Era una cifra del 2017. Todo aquello que almacenamos, tanto en la nube como en el ordenador, genera un consumo de energía. Por eso es importante borrar todo aquello que no necesitamos, correos antiguos, archivos que ya no vamos a usar, vaciar la papelera, revisar aquello que guardamos hace años en la nube y jamás usamos. También reduciremos el impacto ambiental si en lugar de enviar archivos pesados, mandamos enlaces, o si no enviamos correos masivos, ya que el impacto de enviar un email a 10 personas se multiplica por 4. Pero sobre todo, aunque no se trate de renunciar a las tecnologías, sí que podemos plantear qué uso les damos. Valorar la cantidad de mensajes innecesarios que enviamos, contabilizar las horas que pasamos conectadas a las redes y pensar en cómo las tecnologías han condicionado nuestras vidas y nuestras relaciones. Creo que reflexionar sobre ello merece la pena por nuestra propia salud y por la salud del planeta. Es que ricasco, Idoia, por los datos, la información y las reflexiones. Urrengo arte. Agur.